sea que los olvidados de la morgue siguen sin sacar CD, por lo que me dices, ¿no? Igual, como digan de sacar un single solo con un tema, la hemos cagado, ¿eh? Que como estamos viendo que no van a grabar, pues grabaremos un directo, ¿eh? Y luego que salga lo que salga en la radio. Y bueno, otra novedad que os queríamos comentar es que los olvidados de la morgue han sacado unas camisetas. Disco no, pero camiseta disco no, sí. Pero sí, pero camiseta hay. Vaya natándose las alpargatas, desempolvando sus fajas y afilando sus castañuelas. Los olvidados de la morgue, os daremos vuestra dosis de cutre pum baturro. Toma ya, con su tema, con su hit.